Bueno, acá estamos en nuestro último bloque, columna de opinión. Bueno, acá vamos a mencionar ahora lo que nos gusta. Vamos a mencionar de la ley del proyecto de educación ambiental integral. Le vamos a dar una repasadita así nomás, lo vamos como la gran noticia que fue, ¿no? Pero la semana que viene vamos a tratar de tener a alguien meramente capacitado para que lo hable, ¿sí? Bueno, se aprobó el proyecto de educación ambiental integral el 14 de mayo en el Congreso. El Senado convirtió en ley el proyecto sobre educación ambiental integral como una política pública nacional permanente, transversal e integral en todos los establecimientos educativos de la República Argentina. El proyecto fue aprobado por unanimidad, 58 legisladores, durante la madrugada de este viernes, de este viernes pasado, ¿no? ¿Qué se pretende con esto? Que los estudiantes comprendan la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, el respeto y valor de la biodiversidad, la equidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del patrimonio natural y cultural y el ejercicio del derecho a un ambiente sano, ¿sí? La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, el NAI, yo siempre con las siglas, Dios mío, ¿eh? Los objetivos son promover la elaboración y el desarrollo de la NAI y de las estrategias jurisdiccionales de educación ambiental integral, la EGAI. Todo es así, ¿eh? Todo con siglas. Elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral. Alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional. Y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades. Después, al celebrarse cada año el Día Mundial del Ambiente y con el propósito de afianzar el compromiso con el ambiente en toda la sociedad, cada jurisdicción deberá promover una acción comunitaria. Imagínate acá en Necochea, ¿no? En la que se fomente el compromiso ambiental intergeneracional. Acá, años luces para que pase eso, pero bueno. Esto es a grandes rasgos. Sí, sí. No vamos a seguir leyendo porque, Para charlar el tema. Porque, exactamente. A ver, acá tuvimos ya, ha habido cuestiones como la ESI, hubo políticas de Estado que intentaron incorporar en los ciclos primarios y secundarios distintas cuestiones. Y yo creo que esto necesita fundamentalmente la capacitación tal cual de quienes van a, de los educadores y las educadoras, porque realmente creo que no se entiende en muchos casos qué es el ambiente, qué decimos cuando hablamos de cuidado ambiental, qué decimos cuando hablamos de que hay una que debemos proteger la diversidad. Porque realmente no solamente pasa acá en Necochea, ¿no? Solo parece que lo ambiental tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Bueno, juntamos basura, sí, tal cual. Nos ocupamos de que no ensuciar, plantamos el arbolito en una plaza, pero se pierde lo real, o sea, se pierde lo que tiene que ver con cómo están sucediendo las cosas en el mundo y cómo hay que empezar a mirar diferente, cómo hay que cambiar la mirada en cuanto a lo que tiene que ver con desarrollo, en cuanto a lo que tiene que ver con diversidad, en lo que realmente es sustentable. O sea, se ha ido de algún modo modificar, porque es una moda también lo ambiental. Tal cual. Sí. Lo verde. Sí, últimamente es una moda. En la comida, o sea, sí hay que comer sano. Y en el comer sano hacemos una comida elitista. O sea, en realidad no necesariamente comemos sano, comemos caro. Exacto. Entonces, creo que hay muchas cosas para trabajar en la base de esta educación ambiental. Para desarmar conceptos. Yo el otro día realmente escuché justamente en esta radio a los chicos de la... que sería bueno hablar con ellos, ¿no? Porque a los chicos de la escuela danesa, que con el tipo que hizo, el ingeniero supongo yo que hizo los molinos, y me llamó la atención poderosamente que entendían como bueno que nos hubieran ocupado un pedazo de parque con un emprendimiento privado. ¿Por qué lo entendían como bueno? Porque no estaban analizando eso. Analizaban que era energía energía limpia, o una energía, digamos, como tenemos viento, está bueno aprovechar el viento para generar energía. ¿Qué les gustaba esa imagen? Eso es, digamos, a ver, no quiero abrir opinión, abrir juicio, sobre hay gente que sí le gusta la imagen de una estructura en un lugar natural. A mí me parece terrible, o sea, haber perdido el horizonte, haber perdido el paisaje de Punta Negra, ¿no? Y tener esos mamotretos ahí cuando podrían haber estado en otro lado. Pero el tema es el relato, ¿cómo se cuenta? Entonces los chicos toman un relato que hace que eso les parezca bien. Nadie les dijo, eso es un pedazo de parque, es la cuarta parte de tu parque, tal cual, que sirvió para que esta gente haga un negocio. Nadie les dijo eso, porque si no, no tendrían la misma mirada. Esa mirada positiva estaría, de alguna manera también, atravesada por esto otro. Entonces, no toda la energía, no por ser molinos son buenos, hay muchas cosas a analizar para saber si ese emprendimiento en ese lugar es bueno. Entonces, exactamente. Para educar a les chiques en las cuestiones ambientales se necesita poder analizar desde distintas ópticas esta enseñanza, ¿no? No puede ser todo tomado desde la naturaleza, desde el animalito que voy a cuidar. Es amplia la cuestión. Sí. Hoy hablábamos con una veterinaria sobre que también tiene que ver con lo mismo, sobre cómo no se educa a las niñas con el tema del cuidado de animales. O sea, hay muchísimos chicos que siguen torturando animalitos chiquitos porque realmente nadie les dice, no tenés que agarrar un gatito y apretarlo aunque grite. O sea, ¿por qué me refiero a esto? Porque son cosas que he escuchado en estos pocos días y me hacen ruido, porque no puede ser que a esta altura estos niños no estén educados para saber eso. Y no estoy hablando de sectores que por ahí tienen otras problemáticas y pueden no preocuparse por esto, sino que gente que perfectamente puede entender y puede tener otro tiempo y otro cuidado con estas cosas. Así que, esto es muy bueno, que exista una ley de educación ambiental, pero yo creo que es fundamental implementarla, y es un poco lo que decíamos con la gente del grupo de la asamblea, es responsabilidad nuestra ver cómo se va a implementar. O sea, no ver, hacer un seguimiento y poder intervenir en esta forma de implementación, porque creo que somos quienes estamos en las cuestiones ambientales, voz que se debe escuchar, porque venimos trabajando este tema hace mucho tiempo y hemos salido de algunos embrollos que nos presentan, digamos, la educación, nuestra educación, para deconstruirnos y empezar a mirar las cosas de otro lugar y ayudar a que los educadores y los educandos puedan también rápidamente entender esa otra manera. Tal cual. Bueno, vamos a hablar, si querés, de la visita que tuvimos de nuestras hermanas indígenas y del 22 de mayo. Claro, ¿sí? Claro, tiene que ver con lo mismo, ¿no? La verdad que fue esto de la visita de las caminantes, fue sorpresivo. Avisaron a través de la chola del UTT, cuyo compañero es mapuche, que iban a llegar acá. Sabemos que es una caminata que salió de Chubut, exactamente no sé de dónde era, estaba por acá. Iniciaron la caminata que salió de La Puel Huilimapu, en Corcovado, Chubut. Y están llegando el 22, el sábado que viene, a Buenos Aires. Entonces, bueno, dijeron que iban a pasar por acá. Así que, bueno, rápidamente nos organizamos distintos grupos para poder alojar, alimentar, acompañar, acuerpar. O sea, todo lo que necesitan estas mujeres, que realmente de poder hacerlo, de poder acompañar, no podíamos dejar de hacerlo, porque si ellas vienen caminando, dice, recorrieron 1.900 kilómetros, ¿cómo nosotras no íbamos por lo menos a acompañarles en el trayecto que querían hacerlo dentro de Necochea? Así que bueno, llegaron el martes. El martes a la noche tuvimos orgullo, no sé cómo llamarlo, ¿no? De poder participar en una ceremonia ritual, que una de las caminantas, una de las referentes, sí. Cari, a ver si está por acá, Karumanta Escalada, que es quechua, realizó, digamos, en agradecimiento, y el miércoles tuvimos la asamblea a la tarde. Fue que, una asamblea abierta, la gente. Totalmente. Uh-huh. Y el jueves en el alambrado. Bueno, lo importante fue eso, ¿no? Que ellas iban pasando por los distintos lugares y eran permeables a que cada lugar les propusiera sus luchas para acompañar. Así como nosotros acompañamos su lucha, ellas aceptaron ir al alambrado, que es, digamos, nuestro lugar de lucha actual, digamos, en contra de la usurpación, de la ocupación de nuestro espacio. Y bueno, y la caminata, la idea era pasar justamente por el barrio cerrado y el puerto como manera de visibilizar el terricidio que se considera se comete en estos lugares, ¿no? ¿Qué es el terricidio? Ellas lo que están tratando es de instalar este concepto que aúna el feminicidio, como llaman al lo que nosotros llamamos femicidio, el ecocidio, el genocidio, porque hablan del genocidio permanente de los pueblos originarios, dado que eso no ha dejado de ocurrir. Y lo que más reclaman es que no se ha saneado. O sea, sigue ocurriendo. Esto que hablábamos la otra vez con no me acuerdo con qué entrevistada, de que no puede ser que en Bariloche sigue estando la estatua del general Roca. No me acuerdo quién era que decía que es como que si instalaran en La Plata la estatua de Videla. Claro, la estatua de Roca, que fue quien exterminó, torturó, secuestró, permitió el secuestro de niñas, de pueblos indígenas, sigue estando en el centro de una ciudad. Quiere decir que no se ha terminado con por lo menos no se ha cerrado la herida de estos pueblos, porque no se ha juzgado realmente este genocidio, y se sigue manteniendo dentro de la pobreza, dentro de la falta de asistencia con el tema del COVID. Planteaban las necesidades que tienen los pueblos, las comunidades que están alejadas de las ciudades, ahí en, ella decía, en Neuquén especialmente, tremenda, el COVID ha afectado muchísimo, y por ejemplo llevan a la gente de la comunidad a una ciudad, no me acuerdo cuál era, y después la familia no tiene dónde alojarse y el Estado no les da una mano, no tienen acompañamiento. Bueno, evidentemente esa falta de atención se sigue manteniendo, y es de esto que van a hablar estas mujeres en la capital el sábado. Me faltó el epistemicidio, que es fundamental, porque esto lo hemos hablado muchas veces, estos racismos profundos que existen en nuestro país surgen y mantienen, digamos, este epistemicidio, o sea, esta imposibilidad. Primero destruyeron, digamos, todo lo que era las creencias, digamos, de los pueblos indígenas a través de la religión católica. Ellos ahora hacen una denuncia por el tema de las religiones protestantes, protestantes. Ahora voy a leer un poquito de la denuncia que hacen. Es como son, que hay en Brasil también es muy importante. ¿Tipo las sectas? No, es... Vamos a leer un poquito después y ya va a aparecer. Todos estos que han aparecido acá, ¿cómo se llaman? Los... No, bueno, no me sale. Y esta cuestión de impedir mantener sus, no solamente sus idiomas, sino sus costumbres, o sea, de imponer nuestra sociedad occidental a le ha impuesto a estas comunidades vivir como vivimos nosotros. Así que este epistemicidio se mantiene y es lo que engloban dentro del terricidio. Te leo un poquito lo que dijo Moira Millán y Dale. Que es esta columna salió de Corcovado y después parte se distribuyó hacia el norte, que fue en la que iba Moira Millán, parte vino hacia el sur, parte, digamos, en parte en el sur recorrió la provincia de Buenos Aires y bueno, van convergen en el sábado en Capital. Dice, estamos muy emocionadas, no podemos creer que se está cumpliendo nuestro objetivo. Dice Moira Millán, militante de la Nación Mapuche y la activista más reconocida en la lucha contra el terricidio y el atropello a los pueblos originarios. También creadora de las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, un concepto que incluye la recuperación de la armonía y el respeto entre los pueblos, entre los géneros y con la naturaleza. Es muy interesante la aclaración que hacía Carumanta, porque ella decía que si bien nosotros, porque ellas hablaban de un espíritu femenino, masculino, pero aclaraban que la diversidad para ellos es lo natural, con lo cual no hay ninguna, nada de qué hablar para explicar las diferencias de género. No, dicen, no, ni siquiera es un tema, porque es absolutamente aceptado esta diversidad que pueda haber en las elecciones, en la estética, en lo que sea. También hablaron de otro tema que es el machismo y el patriarcado dentro de las comunidades. Fue muy interesante cuando veníamos hablando con Nelly, que fue la compañera que es así, es mapuche, lo que les costó a ellas salir de los territorios, porque los caciques o los varones de los territorios, por supuesto que tampoco querían que salieran. Y en algunos lugares directamente no las dejaron entrar, porque el cacique, no sé qué problema tenía con Moira Millán, específicamente un caso, dio, y por lo tanto, o Moira Millán no le había pedido permiso, no sé cómo era, bueno, pero el cacique no dejó que pasaran por ahí. Ella planteaba que el tema del machismo, del patriarcado como modelo... no escapa, digamos, de los pueblos indígenas, así como la violencia de género, por supuesto. Pero bueno, llegan a Capital y dice donde piensan volcar, se van a encontrar en el Ministerio de Mujeres y Diversidad y con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, donde piensan volcar sus demandas contra el extractivismo, la megaminería y los acuerdos que dañan el ecosistema y a sus guardianes originarios, los pueblos indígenas. Es importante esto, no nos interesa ver al presidente porque decimos que esto no es una demanda de agenda de gobierno, sino que es una demanda de agenda de Estado y lo que queremos es constituir una mesa de trabajo. Poco lo que en el sentido de lo que hablábamos hoy con el abogado de Endepa, lo que se considera imprescindible es empezar a hablar con las comunidades sobre las cuestiones que se tener en cuenta. Totalmente, o sea, como con el resto de la sociedad, las comunidades indígenas deben entrar a participar en las mesas de trabajo. Es importante aclarar que tampoco se habla con las comunidades aunque no sean indígenas, o sea, evidentemente es un tema ya de los gobiernos que han dejado de tomar en cuenta lo que la gente opina, mucho menos lo que opinan los pueblos originarios. Dice la persecución y la resistencia fueron semanas muy intensas, se tejieron alianzas nuevas, hubo asambleas, encuentros transversales, pero también resistencias de la policía para dejar pasar a las activistas en distintos pueblos. El sesgo racista nos dolió un montón. A las hermanas les costó mucho resolver alojamiento y comidas, y quienes se abrieron para recibirlas y realizar esta agenda fueron colectivos de mujeres indígenas y de derechos humanos. Es clarísimo, esto les pasó en todos lados. Las comunidades salvo a través de las comunidades indígenas o de organizaciones como las nuestras, que están en trabajos con las cuestiones ambientales o de derechos humanos, no salieron a recibir a estas mujeres que caminan miles de kilómetros, ¿no? También, bueno, dice, fuimos a participar de una convocatoria por la aparición con vida de Tehuel. El mundo mapuche no se involucra con estas demandas y pudimos dar cuenta por qué nos interpela. Así que también van a reunirse en Buenos Aires con la familia de Tehuel, que es el chico trans desaparecido. Bueno, dice, otras problemáticas fueron surgiendo durante el Caminecer Necoche. Hubo una asamblea muy concurrida y participativa, pero después no había nadie que pudiera acompañar y apoyar la seguridad de la caminata. Es verdad, o sea, no hubo nadie que pudiera ir acompañando. Bueno, ¿qué es el terricidio? Dice, desde el sur de Indoamérica al mundo, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir propone basta de terricidio. Estas palabras no salen de nuestras bocas, nuestros labios son habitados por el silencio. Las palabras salen de nuestros pies, porque cuando la boca se cansa de gritar y su sonido se vuelve inaudible, es necesario hablar con los pies, dice el comunicado que invita a unirse desde los balcones, las terrazas, puertas y ventanas, murales, afiches y consignas a todo el país con la llegada a Buenos Aires y volviendo, grito colectivo, la invisibilización de las causas que no figuran en la agenda de los gigantes mediáticos. ¿Pero qué es el terricidio? ¿El asesinato de la tierra, el daño del ecosistema? En la asamblea a la que tuvo acceso a este diario se tejieron, bueno, estoy hablando de lo que dice el diario, que coincidieron con que el terricidio es la síntesis de todos los modos de asesinar la vida que ha construido el sistema capitalista y patriarcal. Y esto contiene, que es un poco lo que decíamos recién, al feminicidio, al travesticidio, amplía este concepto, al transfeminicidio, también al ecocidio, al epistemicidio, que es algo de lo que pocas veces se habla y es responsable del colonialismo, ya que no se cuestiona. Terricidio no es igual que ecocidio, porque ecocidio admite la segmentación, admite la disección del problema, y el terricidio lo que hace es ensamblarlo. Son concepciones muy diferentes de cómo abordar este problema. Explican en el colectivo y se mencionan distintas violaciones a los territorios y a sus pobladores. Por eso es que nosotros consideramos que en Necochea se están manifestando estos terricidios y vamos a empezar a utilizar esta palabra para englobar todas estas problemáticas y un poco lo que decíamos el otro día en la asamblea, que bueno sería que también se engloben las luchas y en nuestras luchas estén las feministas y nosotros apoyándolas como lo hemos hecho. Pero bueno, me parece que estaría bueno y los grupos ambientales obviamente trabajando en forma colectiva, ¿no? Dice Mujeres Medicina, gran parte de las demandas sobre el terricidio se articulan con las violencias machistas sufridas al interior de las comunidades. Dice que explica, bueno, Moira Millón explicaba que durante el recorrido las hermanas tomaron valentía para narrarlas, que es un poco lo que nosotros hablábamos hace un ratito. Además se sumó otra problemática que me parece letal, es la proliferación de iglesias evangélicas, que era lo que no me salía, y de otros credos en las comunidades indígenas que vienen a sentarse con recursos de las empresas extractivistas a neutralizar la lucha ofreciendo un paraíso. Esto es para tener en cuenta, porque no solo pasa acá, pasa en Brasil. En Brasil, digamos, estas iglesias evangélicas pasan casi, por eso yo te decía, casi, el límite es muy finito con respecto a las sectas también, Dice, es muy terrible porque además tienen todo un discurso de odio sobre la diversidad. Hay toda una no aceptación de las cuestiones de diversidad de género. Nosotros acusamos a estas religiones como parte de la violencia de género, que de pronto no aparece como definida y caracterizada dentro del análisis que ha hecho el Ministerio de la Mujer. Y denuncia la persecución de las mujeres medicinas llamadas machis, curadoras que sanan a través de la medicina ancestral. Han instigado a la comunidad para golpear y maltratar a las mujeres medicina acusándolas de brujas. Es como en la época de la Inquisición. Así que bueno, dice el 22 a las 14 en la Plaza del Congreso, está prevista la llegada de la caminata y se va a ofrendar medicina como una forma de gratuidad, reciprocidad y respeto a los trabajadores de la salud, a la familia de Tehuel, a las organizaciones afrodescendientes y negras y también al pueblo de Colombia, al pueblo palestino y a los luchadores por el saneamiento del Riachuelo, bueno, que son justamente los luchadores de tal cual. Se pueden sumar si quieren a la página Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Ahí justamente hace 2 horas dice, sumate a nuestro canto colectivo. Están invitando hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Convocamos a artistas, niños, jóvenes y ancianes a participar en nuestro canto colectivo diciendo, basta de terricidio. Uh-huh. Sentimos ancestralmente el valor de la canción. Es por ello que con las alas del sueño y la búsqueda de un mundo más justo, le damos vuelo a la canción que nos acompañó en la caminata contra el terricidio. Como una semilla libre, nativa y rebelde, debe circular entre todos. Les convocamos a sumarse a nuestro canto colectivo compartiendo en sus redes sociales su versión de Caminando para Sanar con los hashtags Caminando para Sanar, Artistas contra el Terricidio y Basta de Terricidio. Y etiquetándonos en nuestras redes sociales, convocando con fuerza colectiva a la gran acción global contra el terricidio el día 22 de mayo en Buenos Aires y en todo el mundo. Así que bueno, Nosotros por eso convocamos a nuestra acción, que vamos a leer el comunicado, en el marco de la acción global contra el terricidio, el próximo sábado de 22 de mayo, desde la asamblea autoconvocada en defensa de nuestros espacios comunes, nos unimos a la acción e invitamos a una bicicleteada colectiva alrededor de todo el perímetro de nuestro querido Parque Miguel Lillo. A las 14 horas nos encontramos en 10 y 91, que es el punto de partida. En su paso por Necochea Quequén, las mujeres del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir nos enseñaron que el terricidio implica la pérdida de las formas de vida naturales y sociales. Por eso entendemos que manifestarnos en contra del terricidio es un impulso en defensa de la diversidad de todas las formas de vida. Compartimos que el buen vivir es respetar y promover la diversidad social y natural de nuestra localidad, es defender que los espacios comunes, los espacios públicos, sigan teniendo ese carácter para el acceso y disfrute de todos. Es proteger los espacios naturales para que subsistan en el tiempo y permitan la supervivencia de las plantas y animales que la habitan, y con ellos mantener una tierra rica, un aire sano y una vida no contaminada. Por eso este sábado convocamos para apropiarnos en movimiento de las 642 hectáreas de nuestro parque público. Y también para recordar que todo es nuestro, todo lo que es nuestro, y dimensionar que un 40% del Parque Miguel Lillo está privatizado. Bien. ¿Vos te imaginás a Neco sin parque? Nosotros no. Así que lo público no se alambra, los bienes comunes son de todos, el parque no se vende. Parque Miguel Lillo, paisaje protegido, son los eslogans de la convocatoria. Y bueno, por supuesto que nosotros somos parte de la convocatoria. Así que bueno, todo esto lo pueden encontrar en las diferentes páginas de los diferentes grupos. Va a salir un flyer después también, invitando con este texto. Así que bueno, fíjense en las páginas y acompañen, que el tiempo creo que va a estar bueno, ¿no? No sabemos, pero bueno, plan A, plan B, veremos. Aparte hoy se cambiará. Sí. Lo que sí se van a salir es distintos recorridos y lugares donde nos vamos a ir concentrando para hablar, el alambrado, el parque eólico, el barrio cerrado y el puerto. El barrio cerrado, el parque eólico y el alambrado van a ser seguro los puntos de donde algo va a ocurrir. Sí. Bueno, gente, así que ya saben, ¿no? Fíjense en las redes y traten de acompañar esta lucha contra el terricidio. ¿Sí? Y bueno, el 24 es... El 24 no es normal. El 24 es normal, sí. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, diremos después que el 25 es nuestro aniversario. Exactamente, cumplimos los 7 años con el parque no se vende. Iba a decir el parque no se vende radio, ya está tan... Pero bueno, eso ya lo charlaremos la semana que viene. El 24. Así que por lo pronto, bueno, los esperamos. Le agradecemos a Valentín, que nos estuvo operando, que no lo nombré hoy, me olvidé de nombrarlo. ¿Para y qué? Bueno, decimos nuestra frase. Demasiado le dimos chocolate. Decimos nuestra frase de cabecera. Recuerden, el parque no se vende, el parque no se alambra. El casino tampoco se vende y no se vende en ningún espacio público ni se alambra y vamos a tener las 642 hectáreas para nosotros. Exactamente. Bueno, chau.